la culpa, ingrato, de que entre los dos el diablo por tres o cuatro vocablos lo cause tan malo rato. De hacerte sufrir no trato, aunque así parezca el caso, yo creo que esté mal paso. Lo lleva por mal camino y a preguntar no me alimo. Hasta cuando ingrato nazo. Oscura mi pensamiento, pronto se abra la luz de mi entendimiento. Ya tengo el convencimiento que sobran los pareceres como dos malas mujeres. Peleámosla sin razón. Cuando matar quiere. Si no me río te enoja, y si me río también es que no alcanza ya ver que solo me da y con dicho que se te antoja, yo quiero que lo consiga desde el palomo a la hormiga, desde la mar al desierto. No comprendí ni despierto que ayer me dejaste herida. Pero en vano, después me pasáis la mano cuando me ha dado tormento. Es grande el dolor que siento y ya pa' mí no hay placer. Están hablando dos seres en lengua de mal se puede con